A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el metro. La pasamos muy bien. Excelente es la palabra. El sábado anterior, 31 de julio, con el lanzamiento de Veracruz Estéreo 91.1 FM en el Centro de Espectáculos Paradise. Sí, un lindo lugar, muy cómodo, pero lo mejor, los oyentes que nos acompañaron a disfrutar de los clásicos, las bandas en vivo y mucho más. Gracias Pereira, Manizales, Armenia, la gente de la zona del Eje Cafetero. Vendrán más sorpresas. Prepárense porque esto apenas comienza. Ah, y por supuesto, gracias a quienes escuchan el metro y no se pierden ninguno de nuestros programas. Alex Morales, quien conduce la móvil H391, Primer Tax. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Latorre y desde ya abrimos las puertas de estos vagones para que se monten en el metro. Hoy con un invitado de primera clase. Además, gran persona, con amplio recorrido en los medios y con una voz, bueno, ya ustedes lo van a escuchar en minutos. Les hablamos de Humberto Rodríguez, el gato. Abróchense los cinturones porque no viajamos a 80 kilómetros, viajamos a la velocidad del sonido. En este, el metro, que ya va a arrancar junto con mi compañero John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Aquí estamos en el metro viajando a la velocidad del sonido. Gustavo Roldán está en la dirección y claro, en este que es uno de los mejores meses del año, el mes de agosto. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Mañana sábado 7 es festivo, se conmemora el día de la batalla de Boyacá y también continúan los Juegos Olímpicos que terminarán este domingo 8. Bueno, en cuanto a los Juegos Olímpicos, un dato rápidamente así como medio curioso, que ustedes seguramente lo vieron. Japón nuevamente descrestó con un robot llamado Q y diseñado por Toyota. En el partido Francia-Estados Unidos durante el descanso salió a la cancha este robot. Descrestó a todos los televidentes y asistentes al encestar tres veces sin fallar, desde el tiro libre, desde el triple y desde el centro del campo. Yo lo vi, realmente fue espectacular, no falló ninguno. Y hablando de espectacular, pues bueno, nuevamente, como lo decía Juan Diego Latorre, el agradecimiento a toda la gente que nos recibió allí en Pereira, a la gente de Manizales, la gente que estuvo de la ciudad de Cali, Armenia, hasta nuestro amigo John Jairo Muñoz viajó desde Medellín para acompañarnos en el lanzamiento de Veracruz Estéreo. Realmente muy contentos, muy felices, muchas historias, disfrutamos bastante, viajamos una delegación bastante grande aquí de nuestra ciudad de Medellín, desde donde originamos este programa hoy para todos ustedes en 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. En todas las plataformas nos encuentran como Veracruz Estéreo y en las redes sociales arroba Veracruz Estéreo Clásicos. Saludos y bienvenidos. Hoy es un día especial. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. No viajamos a 80 kilómetros. En el metro viajamos en el ciberespacio. Ciberespacio. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Y ya está con nosotros Humberto, sí señores, Humberto Rodríguez Calderón, más conocido como El Gato, bilingüe, inglés perfecto, de padre, bueno, su padre fue piloto, don Humberto Rodríguez Sánchez, 32 años volando. Fue su padre quien inyectó la música y por supuesto, bueno, tiene dos hermanas, él es el menor, presentador, animador, locutor, ingeniero de sonido, voiceover internacional, bueno, y actualmente es la cara amable, es el presentador de Sábados Felices, John W. Sí, señor, qué bueno contar con este invitado hoy en este viernes aquí en el Metro. Una persona versátil, preparada, que enamora con ese instrumento llamado la voz y que además cuenta con un gran recorrido en esto de los medios, una hoja de vida bastante extensa. Así que, invitados para que se queden con nosotros. Y como todo el mundo le dice gato, nosotros también le vamos a decir gato con más confianza, porque así lo conocen. Gato, buenas tardes, bienvenido al Metro. Pero primero, ¿hace cuánto no monta en Metro? Y qué bueno que esté con nosotros aquí en Veracruz Estéreo 91.1 para toda la zona del Eje Cafetero y también para todo el mundo, www.veracruzestereo.com. Gato. Bueno, antes que nada, Juan Diego, W, un abrazo para usted. Gracias por el interés, por acercarse y por querer conocer un poquito de mi vida, porque creo que para muchos hoy en día, como en algún momento lo hablé con Juan Diego antes de esta conversación, de repente la gente me ubica solo por una cosa los últimos 10 años y es en la televisión y en Sábado Felices. Y creo que hay una historia de vida y sobre todo en la radio muy larga, extensa y maravillosa. Entonces me alegro, primero y segundo, tres cosas para iniciar. Lo segundo es que estoy sumamente emocionado porque Veracruz es sinónimo de tradición radial en Colombia. Veracruz ha sido, la conozco por Tito López, por Andrés Nieto, que son, sobre todo Andrés, que es tan cercano y tan hermano. Tito, que es alguien que respeto, admiro y quiero inmensamente, que fue jefe mío en varias veces, múltiples, en dos oportunidades. Y lo tercero es que la última vez que me subí al Metro, yo creo que no fue hace tampoco mucho, porque yo estoy entre Bogotá y Miami viviendo, y en Miami hay un Metro. Fuimos al colegio de una de mis hijas y ahí montamos en el Metro para llegar al colegio. ¿Y qué tal el Metro de allá? ¿Lo tienen así bonito, limpio, como el de Medellín o...? No, el de Medellín es mejor. El de Medellín es mejor. Sí, en serio. Porque es que el Metro de Miami, cuando se hizo ese Metro hace tantos años, no lo hicieron... Es decir, el Metro, pues sí, es un Metro muy bien montado, muy bien organizado, pero realmente le faltan una cantidad de líneas para que sea efectivo como medio de transporte masivo en una ciudad tan dispersa como lo es Miami, sus alrededores y suburbios. Pero bueno, no, el Metro sí, pues bien mantenido está, porque ustedes tienen idea un poco de la infraestructura vial y de lo limpios que deben ser los sitios donde hay transporte público en Estados Unidos, y pues eso lo debe cumplir, pero me quedo con el de Medellín. Buena parte de su vida ha estado en los Estados Unidos y también en República Dominicana, pero ¿dónde nació? Cuéntenos un poco de esos primeros días. Bueno, mira, yo nací en Bogotá. Hace unos días cumplí 53 años, yo nací en 1968 en la ciudad de Bogotá. Crecí, tuve como esa dicha y ese privilegio de crecer en diferentes ambientes, no necesariamente porque mi papá hubiera sido piloto, eso ayudó mucho por aquello de que los pasajes eran gratis, entonces uno aprovechaba y viajaba mucho gratiniano a costa de la aerolínea, pero la realidad fue que cuando estaba pequeñito, una tía que fue la que me recibió en Nueva York, donde yo tuve parte de mi infancia hasta los 11 años, estuve entre Bogotá y Nueva York, y gran parte de esos últimos años estuve viviendo en la ciudad de Nueva York y de New Jersey. Y cuando volví a Bogotá tiempo después, cuando cumplí 15 años, tenía un tío que estaba trabajando en un consulado en Europa, en Italia, y hermano de mi mamá. Yo dije, no, pues es la maravilla, mi mamá y mi papá me mandaron para allá a conocer un poco del viejo continente, y también terminé allá un tiempo, no fue muy largo. Volví a Bogotá para tomar una decisión, que era o irme con mis papás, que estaban en ese momento en un cambio de vida. Mi papá y mi mamá querían irse a vivir a República Dominicana, habían tomado la decisión de irse a vivir a República Dominicana. Yo hubiera podido perfectamente pasarme más tiempo con mi tío en Europa. Era muy peladito yo para tomar ese tipo de decisiones, muy ignorante también como gran parte de mi vida, pero fuera de chiste, uno decir, yo me hubiera quedado en Europa, el viejo continente, historia, la tradición, pero no. Yo dije, no, me voy para República Dominicana con mis papás, porque la otra opción era quedarme en Bogotá con mis hermanas, y yo soy el menor de tres. Entonces, calcula que quedarme como menor de tres en una casa donde eso era puro matriarcado, la cosa no iba a estar como muy agradable para mí, entonces dije, no, yo voy a hacer el consentido de mamá y papá, porque soy el más pequeñito, y me fui con ellos a República Dominicana, y ahí terminé viviendo 9 años, terminando colegio, haciendo mi primera carrera en la universidad, que fue la publicidad, y ya cuando volví a Colombia en el año 94, ahí ya me quedé un muy buen tiempo, hasta hace 20 años que estoy entre Miami y Bogotá. Seguimos en el Metro en esta edición, hoy viernes, nuestro invitado Humberto Rodríguez Calderón, el gato, y en la vida todo es cíclico. Cuando somos niños queremos ser grandes y cuando ya crecemos queremos ser chicos. A propósito de esto, Humberto, ¿con qué se entretenía, con qué se divertía los amigos de la cuadra, la época, todo este cuento? La típica, pues obviamente con las vecinas al médico, ¿no? Esa no podía faltar porque ahí fue, eso fue como ahí se iniciaba uno en las relaciones, por lo menos interpersonales. No, fuera de chiste, jugaba, ¿sabes qué jugaba? Yo jugaba mucho con los soldaditos de plástico. Por supuesto, eran, claro. Yo no me acuerdo cómo se llamaban esos soldaditos, que estaban en todas partes. Esos llegaban por bolsas a Colombia. Mi papá los llevaba en sus viajes, compraba, y además nosotros creo que en la casa se los vendíamos a los vecinos. Yo no sé si hicimos algún negocio con esos soldaditos, pero esos soldaditos me acuerdo muy bien. Me acuerdo del hombre biónico, de Lee Majors, el hombre biónico, que era una... Esto para las nuevas generaciones, nunca han oído hablar de eso. Con todo y que se hizo una serie reciente, bueno, hace unos años, con el hombre biónico, creo. Entonces yo jugaba con todos esos muñequitos en esa época. Lo otro que tenía era un juego de boxeo. Era un juego rarísimo porque eran dos boxeadores. Uno de ellos era Mohamed Ali y el otro era cualquiera. No sé cuál era el otro. Y obviamente los típicos deportes de calle, en el barrio, que si el fútbol y sobre todo el baloncesto, que se fue y ha sido siempre el deporte que yo realmente practico. Eso le queríamos preguntar, Gato. Cuando usted ahora menciona la barra, ¿usted era de bastantes amigos o más o menos pocos? Pues mira, éramos los de la cuadra del barrio. Yo crecí en un barrio que cada vez que voy a Bogotá, yo voy a Bogotá cada 15, 20 días. Paso por ahí, así sea un minuto, y paso por mi casa, donde crecí y hasta donde estuve hasta los 16. Porque ese barrio, que es un barrio muy tradicional en la capital colombiana, se llama el barrio Niza. Y desde hace ya muchos años ese barrio ha sido decretado como patrimonio cultural, y siendo patrimonio pues no lo pueden tocar, y la arquitectura es la misma arquitectura en la que yo crecí. Fue uno de los primeros barrios que hubo en esa zona, que eran puros suburbios de Bogotá en ese entonces. Hoy día ya la ciudad se ha tragado, ya los suburbios quedan años luz de ahí, pero digamos que los amigos que tenía eran los amigos de la cuadra, que eran bastantes, eran por lo menos unos 10, 11, que andábamos para arriba y para abajo y montábamos monopatín, jugábamos canicas. Había un juego que nunca se me olvida: poníamos las tapas de las gaseosas o de las cervezas que había y los llenábamos de plastilina, y eso lo poníamos en la parte, en el andén, y jugábamos, o sea, hacíamos competencias, le poníamos las plastilinas de diferentes colores porque eran justamente tiempos de las competencias, de los tours de Francia, de los giros de Italia y eso. Entonces uno jugaba con las tapitas como si fueran ciclistas, y me acuerdo muchísimo de esos juegos. Eran puro los amigos de la cuadra. Aquí lo llamamos la Vuelta a Colombia, y las tapas las llenábamos, era con la cera de las velitas, y poníamos la imagen, recortábamos del periódico la imagen de algún ciclista, y ese era el que representábamos durante el recorrido, durante el juego. Fíjate, yo nunca gané, pero siempre, porque además yo era como de los más pequeñitos del grupo, entonces siempre el más pequeñito. Hoy en día lo llaman bullying, en esa época era simplemente uno era el más chiquito, entonces se la montaban a uno y ya, y terminaba uno perdiendo por X y motivo, porque siempre había el más vivo y nunca ganaba, pero me divertía muchísimo y lo gocé, y son recuerdos realmente maravillosos que tiene uno del barrio y de la cuadra, porque era una cuadra con muy buenos amigos. No he vuelto a tener contacto hace millones de años. ¿Y qué siente cuando pasa por ese barrio? A mí, yo tengo una experiencia también. Hace poco pasé por el barrio donde crecí. Realmente, no sé, se le llena uno la cabeza, el cerebro, la mente de tantos recuerdos. Se devuelve uno en el tiempo, ¿ah? Es pura nostalgia, John. Y el tema es que con el paso de los años, y uno ya más viejo, y uno de papá, yo soy papá de dos nenas, una que acaba de cumplir 18 años hace un mes, Virgen Santísima, la otra tiene 14 años, y van creciendo tan rápido. Entonces esos viajes y esos recuerdos por la memoria de la vida de uno, pues cada vez lo vuelven a uno mucho más nostálgico. Pero al mismo tiempo, como que ahorita que tú mencionabas al inicio que todo es cíclico en la vida, es donde uno empieza como a revivir esas mismas historias que uno tuvo de pequeñito y trata de inculcarlas en ellas o en nuestros hijos de alguna forma, para que tengan ese contacto con lo de uno. Yo con ellas he ido al barrio, nos ha faltado, y eso es una que se lo tengo prometido, es tenemos que ir a la casa y quien sea que esté viviendo ahí, yo voy a golpear. Yo ya lo hice, También lo hice alguna vez. Ajá. Yo no lo he hecho todavía, pero sí voy a llegar sin aviso ni nada y voy a golpear. Sí, buenas, el señor de la casa, mire, yo nací aquí, no sé si me pueden dejar entrar, por lo menos. ¿Sabe por lo menos quería ver que aquí está todavía mi casa. Yo con dinero compraría esa casa y solamente por ir a visitarla. Lo que pasa es que en esa terraza donde vivíamos, hacíamos unos conciertos con los tarros de Saltinas, hacíamos las baterías. Yo era el encargado como de la parte eléctrica, hacía muchos cortos porque quería que las luces prendieran, apagaran. Y hacíamos unos conciertos ficticios de Kiss. Soñábamos con ser el grupo Kiss, cuatro amigos. Ay, eso está muy bueno, ¿no? Me imagino, claro, ¿no? Y si el vecino, alguno te reconoce, te mandan a la policía. De pirómano viene aquí, ¿quién sabe qué? Sí, sí. Luego nos tocó ya la fiebre de las maquinitas, el Atari, bueno, y los juegos de calle, los que usted comentaba hace un momento. Gato, precisamente en los juegos de calle, cuando uno está adolescente, bueno, uno quizás piensa, ¿qué quiero ser cuando grande? Cuando estaba usted adolescente, ¿qué quería ser cuando grande? Yo en esa época no tenía muy claro, de pequeñito no tenía muy claro, para serte honesto, yo vine a soñar un poco con qué querer ser más hacia finales del colegio, cuando estaba de hecho en República Dominicana en los últimos dos años de colegio, porque mi papá, pues siendo piloto, yo dije, pues sería muy chévere pues uno ser piloto. Y además por esa época, es decir, de pequeñito, la típica historia de que seguramente, no sé, bombero, pero nunca recuerdo yo que realmente de pequeño soñara con algo en particular. Y en el año 86, en los dos últimos años de colegio, yo me gradué en el 88 del colegio, con suma dificultad, no cum laude, sino con suma dificultad, como diría Juan Luis Guerra, salió la famosa película de Top Gun. Entonces, claro, el tema de Maverick, Mitchell, no sé qué, la cosa de Top Gun, yo quería ser como Top Gun, pero lejos de físicamente creerme y pensar simplemente solo por los aviones, y yo dije, pues tengo un piloto en la casa, pues esto es lo más lógico. Pero no quería ser piloto comercial como mi papá, no por nada, sino que simplemente entendía, y lo sigo pensando, y por eso son mis héroes, los pilotos comerciales, la responsabilidad que tienen de transportar a cientos de personas. Uh-huh. Yo dije, no, yo quiero ser responsable de mí mismo, o de un compañero tal vez por lo menos, pero no de 200 personas en un avión, y la mejor manera de ser un piloto naval. Como decimos en esta tierra paisa, es que ustedes son muy montañeros, porque el avión aterriza y todo el mundo aplaude. Yo creo que es un homenaje al piloto, porque es que uno tres horas montado en un avión. Sí, o el tiempo que sea, pero claro, no, así sean 30 minutos. Es que es eso, la gente aplaude porque pues es una manera de agradecimiento. Sí, uno decía, estos montañeros. Yo siempre lo entendí. Siempre, no soy de los que aplaudo, pero siempre recibo con cariño cuando la gente aplaude, porque yo digo, eso es un reconocimiento, y sobre todo cuando hay, el aterrizaje es bonito, es tranquilo, el viaje ha sido relajado. Sin turbulencia. Sí, pero yo en ese momento yo decía, no, yo quiero ser piloto de guerra, quiero ser piloto naval. Entonces, pero no me voy a meter a la Marina de Colombia, porque en ese momento yo estaba como en una transición. Dije, no, tengo una tía que vive en Estados Unidos, donde yo había estado viviendo de pequeñito. Dije, vamos a ver si logro hacer lo mismo de Maverick, de Tom Cruise en Top Gun, y me meto a ser piloto naval allá en Estados Unidos. Y pues no se pudo, porque aunque mi tía podía haberme pedido, el proceso de migración era muy difícil en esa época, más que hoy en día. Y no, pues obviamente tenía que ser ciudadano norteamericano, y no tenía yo esa ciudadanía y no lo pude hacer. Entonces, en ese momento ya decidí, y tomé fue otra decisión, porque tenía una pasión por la comunicación, por la forma de comunicarme, estaba muy conectado con la creatividad, y por iniciativa de algunos compañeros del colegio en esa época, decidí estudiar, fue publicidad, que fue la primera carrera. Y ya después, en Colombia, cuando volví, hice mi segunda carrera, que fue periodismo y comunicación social. Mi papá fue ingeniero de vuelo. A mí me encanta la aviación, pero le tengo pánico a las alturas, así que no hubiera logrado hacer absolutamente nada. Bueno, estamos conversando hoy montados en el metro. Saludamos a los que se conectan con nosotros, 322-268-1212, para que nos dejen también las opiniones, también los que deseen saludar al gato, porque hoy estamos con Humberto Rodríguez Calderón. Gato, vamos con la primera canción, porque aquí combinamos los clásicos siempre, los de Veracruz, así que bienvenido para que usted también lo anuncie. De una, ¿qué hay que hacer? Bien pueda, de su playlist, alguna de las canciones que quiera escuchar a esta hora, no sé, Rod Stewart, Supertramp, alguno de estos grupos famosos que lo haya marcado. Bueno, a mí, yo voy a ser honesto, a mí cuando Juan Diego me dijo, mándame una lista de canciones, yo Yo soy muy metódico con el tema de la música porque soy fanático de la música. Me fascina. Llevo años trabajando al lado de la música y entonces mandé una lista que de hecho hasta hace poquito la actualicé por orden cronológico. ¿Cómo será uno de metódico en este tipo de cosas? Pero ya uno de viejito se pone así. Entonces voy a ir por orden. Cuando yo oí esta canción, obviamente no me acuerdo mucho porque yo tenía algunos 6 añitos. Esto es de 1974. Pero es parte del álbum de Crime of the Century de la agrupación británica Supertramp. Y es una canción que me encanta primero porque me recuerda en la época del colegio en Colombia, en Bogotá, cuando había algo que se llamaba las murgas del colegio y participaban los diferentes colegios en una competencia intercolegial. Yo encontré que el hermano de un amigo del curso cantaba esta canción y yo ahí quedé fascinado con esto de Supertramp que se llama Dreamer y suena aquí en Veracruz. El Metro. Hola, soy Tito López. Quiero invitarlos a escuchar buenas historias, música fantástica y grandes anécdotas de sus personajes preferidos en El Metro con Juan Diego Latorre y John W. Gómez. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Este programa avanza y nuestra segunda temporada también estamos en El Metro aquí con Juan Diego Latorre y John W. A propósito, cuando le hicimos la invitación, ¿por qué quiso montarse en El Metro aquí en Veracruz? Te lo decía ahorita al inicio porque, bueno, primero porque tú, Juan Diego, fuiste muy amable desde el contacto y uno agradece la empatía y uno agradece el respeto y el cariño. Entonces, primero y segundo, por lo que significa Veracruz. Para mí es un nombre tan importante y es tan clave en el tema del desarrollo de las emisoras juveniles y lo que han sido las emisoras juveniles y en general la radio en Colombia, que pues eso no tenía ningún tipo de excusa decir yo como, no, gracias. No, claro, aquí, de frente, de una. Muchas gracias a usted, Gato. A propósito, usted se va para República Dominicana y creo que allí como que empieza a tener contacto con los medios, con la radio. Cuéntenos esa experiencia y esa historia que tiene muchas anécdotas, porque usted comienza precisamente a hacer radio en República Dominicana. Sí, sí, sí, sí. Eso fue en el año 89. Yo ya llevaba un tiempito viviendo allá. Yo estaba terminando el colegio cuando en el año 88, este era el vecino de una novia que yo tenía. El vecino trabajaba con músicos, con una cantidad de músicos en República Dominicana, y él era músico, pero al mismo tiempo tenía una compañía de sonido. Entonces, me acuerdo que yo estando en la casa de mi novia, aparece este personaje muy querido, Tuto Taveras, Jorge Taveras, hijo, y me dice, estoy buscando a alguien que me ayude con el tema del sonido. Yo no tenía ni idea del sonido, de ser ingeniero de sonido ni nada. Y me dijo, no, yo te enseño, no te preocupes, lo básico. Tomé unos cursos intermedios como ingeniero de sonido. Al lado de Tuto aprendí muchísimo y fue además algo maravilloso porque yo desde los 5 años siempre soñaba, ahora que me acuerdo, siempre soñaba sin querer queriendo con ser locutor. Fíjate que ahorita que John W. me decía de pequeñito que soñaba, ahora me acabo de acordar. Fíjate cómo somos los viejitos, nos vamos acordando después del tiempo en la conversación. Y es que yo a los 5 años, esto es historia de una tía con la que yo vivía en Nueva York, que yo apenas llegaba, me montaba en el carro, les apagaba el radio y les decía, bueno, bienvenidos a la hora de los enamorados, ahora con ustedes, música de José A. Morales. Y empezaba a decir cualquier cantidad de cosas, pues de 5 o 6 años, ¿qué podía decir? No mucho. Y entonces digamos que cuando adelanto el tiempo, a 1987, 88, cuando conozco al vecino de mi novia, yo dije, esto es el momento ideal para acercarme tanto a la música que amo tanto, que siempre me ha fascinado, siempre he sido un fanático de la música, y yo dije, es momento ideal para estar mucho más de cerca con la música, y ahí me conecté con la música mucho más, y terminé haciendo esos cursos intermedios de sonido, y por ese empezar a trabajar ahí con Tuto en la empresa de sonido, ellos logré en su momento, finales de los 80, principios de los 90, trabajar con, imagínate, República Dominicana, eran merengueros, bachateros de la época, pero también rockeros, porque terminé siendo manager de un grupo de rock, que fue por el que entré después como a este mundo también del management que me fascina, un grupo de rock en español allá en República Dominicana llamado Empifis, y con ellos estuve un muy buen tiempo. Y eso me acercó a un manager de otro grupo que eran, digamos, el grupo de él y el grupo mío eran los grupos más importantes en su momento en República Dominicana en español, rock en español, que era Toque Profundo. Toque Profundo todavía sigue vigente hoy por hoy. Grandes amigos, Tony Almont, se los recomiendo, Toque Profundo, dominicanos. Y el manager de ellos era el asistente de dirección de una emisora. Y ya ahí, para no alargar tanto la historia, porque no quiero aburrirlos, terminé encontrándome con él, lo conocí, él quería montar su emisora, su estudio de grabación en la emisora. Yo, el conocimiento que tenía, me dio para montarle el estudio de grabación, para montarle los equipos, conectarle el estudio de grabación, montarle todo lo que él necesitaba. Y después, cuando me pidió el favor que lo ayudara a trabajar en el estudio, a producir, yo alterné la universidad con el estudio de grabación. Y ahí, por accidente, un día faltó un locutor, hice yo la locución y terminé yo haciendo locución en 1989. Vea las cosas de la vida. Humberto, usted ya tenía la voz, esa voz madura que tiene hoy en día. ¿Cómo ingresa a la radio? ¿Ya tenía aptitudes para esto? O quizás la familia le decía: Humberto, usted tiene una muy buena voz. No, sabes que nadie lo decía, y yo honestamente nunca trabajé, ni estudié, ni me preocupé. Hoy en día ya uno se preocupa un poco más por ciertas cosas: no tomar agua fría, no tomar bebidas frías, no tomar bebidas con hielo, no gritar, no fumar, etcétera, para uno cuidarse. Pero en esa época, cero, no tenía ningún tipo de interés, sino que cuando estaba manejando el estudio de grabación, como la parte de producción de la emisora, había un locutor que iba todos los días a grabar los boletines deportivos. Yo era el que lo grababa, lo editaba y lo ponía al aire. Este locutor no fue ese día, y ese era un boletín que tenía que salir sí o sí porque estaba patrocinado. Entonces uno, como todo en las emisoras, no, esto va patrocinado. En esa época, mira lo curioso, era patrocinado por una sangría llamada Gitano. Entonces tenía el informe, bueno, aquí está el informe, bla, bla, bla, por decirte, los Juegos Olímpicos, fulano de tal, papá, papá, papá, papá. Este fue el informe deportivo aquí en Radio Listín 99.5, presentado por Gitano Tu Sangría, y venía el jingle de la canción, que era un jingle que había hecho Juan Luis Guerra de 440. Curiosidades de la vida, tiempo después terminé yo trabajando con Juan Luis Guerra 3 años como ingeniero de él, entre Tuto y otros personajes y yo, las cosas de la vida. Y por eso me acuerdo tanto que en ese momento, cuando yo grabo ese boletín y yo mismo lo paso al aire, porque tenía que pasarlo al aire, me llama el dueño de la emisora, suena el teléfono en la emisora, llama el dueño de la emisora, dice: ¿quién habla? Y yo, Humberto, sí señor. ¿Puede venir a mi oficina usted? Es la típica de usted, ¿dónde salió usted? ¿Quién es? Uh-huh. El muchacho de producción, ¿no? El pelado de producción de la emisora. Y le dije: no, mire, y le expliqué lo que había pasado, y me dice: mire, voy a llamar a Pochi, que era el director de la emisora, inmediatamente, y lo llama y lo siente. Yo pensé que me había dicho: ¿hizo alguna? ¿Qué cometí yo? ¿Qué he hecho? Le dice: mire, necesitamos que este hombre le den un programa de radio ya. Pero ¿cómo así? Y ahí comencé yo, justamente por interés de él, porque claro, era más que la voz. Yo nunca me he sentido que tenga una voz así, como yo oigo unos locutores y amigos que tengo que son, realmente tienen unos tarros y unos tubos. Más que la voz, yo creo es lo que yo siempre he querido transmitir, y que es pura honestidad y es pura autenticidad a través de lo que uno diga. Y más allá, repito, más que la voz, es ese deseo de comunicar, ¿no? Con total sinceridad a la hora de uno tener un micrófono, una cámara enfrente. Y creo que eso me dio la confianza de decir: bueno. Y súmale que, estando en República Dominicana, mi acento era otro. O sea, el acento de un bogotano, colombiano, bogotano, en el Caribe, en República Dominicana, pues era muy distintivo, era muy, muy diferente. Y eso, todo lo diferente, pues llama la atención. Y eso yo creo que fue una de las cosas que en su momento al dueño de la emisora le llamó la atención y dijo: hagamos el intento. Esto es una voz fresca, diferente, suena distinto. Y gracias a Dios me dio esa oportunidad hace 32 años ya. Notas de voz. Mensajes, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Ana María López de Pereira dice: el gato lo escuchaba bastante en Noche Fantástica, qué recuerdos que tengo. Jaime Vélez Arango: hey, un saludo para el gran maestro, el gato Calderón. Felicitaciones por su trayectoria, y la verdad es que presenta muy bien hoy en día Sábados Felices. Dos preguntas en una, gato. Ajá. ¿Cuál fue el nombre de la primera radioestación allí en República Dominicana? ¿Y cuál fue el primer comercial que grabó, si recuerda? El nombre de la emisora era Radio Listín 99.5. Y te cuento un dato, una anécdota, que hace, cuando comenzó la pandemia, el fin del mundo hace un año y medio, yo me quedé encerrado 4 meses en Bogotá. Yo estaba en esa transición entre Miami y Bogotá, porque mi familia pues yo tengo cosas en Miami, trabajo y está mi esposa y mis hijas, entonces voy y vengo. Y estaba en Bogotá en el momento en que cerraron aeropuertos y no tenía cómo salir. Acuérdense que duramos 3.5 meses cerrados. Y yo el primer fin de semana me iba enloqueciendo en la casa ya y llamé a quien en su momento era asistente del director de la emisora para la cual yo había trabajado y yo le dije, ¿qué tal si volvemos y montamos algo? Y yo monté el programa que en Colombia me dio el apodo del gato, que fue La Hora del Gato, y lo hice durante un año. Ahorita, en abril de este año, dejé de hacerlo porque lo estaba haciendo en vivo todas las noches, de 9 a 10 de la noche, y a veces con los viajes se me estaba complicando y no podía y no quería fallar. Pero mira qué curioso, era dato al margen porque volví después de tantos años, en medio de la pandemia, al lugar donde comencé hace 32 años. Lo hice ahí en República Dominicana. Y en esa época la emisora se llamaba Radio Listín, 99.5 Listín. Y el primer comercial que grabé, esa está difícil, porque creo que era algo para Hush Puppies, que eran unos zapatos, y fue allá en República Dominicana. ¿El nombre de ese programa, La Hora del Gato, lo creó usted o ya existía en algún otro lado, en alguna otra ciudad o país? Ya existía en Venezuela. El nombre de ese programa viene de una emisora llamada Mega en Venezuela, igual que Mega en Colombia, ahí nació. En el año 94, cuando mi hermano del alma, en paz descanse, Alejandro Nieto, recibió de manos de la gerencia, entonces sí, de la presidencia de RCN Radio, un proyecto juvenil para hacerle competencia radioactiva. Él tenía muchos amigos de su época cuando trabajaba en 88.9, que esto es 88.9, una emisora bogotana, parte de la cadena Super en Colombia. Y 88.9 yo creo que fue el lugar donde nacieron muchos de los ídolos nuestros y de los que han trabajado y con los que hoy día trabajamos y somos amigos en la radio colombiana. Y así como Veracruz fue tan importante para Medellín y la región, 88.9 fue importante para Bogotá y la región. Esa cercanía de Alejandro Nieto, con algunos colegas en Venezuela, cuando le dan a la oportunidad de montar un sistema juvenil radial, repito, para competirle a la emisora juvenil de Caracol, él apela a sus amigos venezolanos que tenían en ese momento por cercanía y montan la emisora Mega en Colombia. Y dentro de los programas que empezaron a estar ahí, había dos o tres. Uno de ellos era La Hora del Gato. A Alejo le pareció un nombre bastante sonoro. Ese programa lo hacía alias Guillermo Tell, con quien hoy día tenía un poco de contacto, pero era otro tipo de programa. Era un programa muy distinto y lo hacían en las noches, pero era muy distinto a lo que nosotros comenzamos a hacer en la Mega en ese momento, en el 94. Y Alejo se trajo el nombre del programa, el nombre de la emisora, con autorización de ellos, y ahí es que nace. Pues es una medio historia así rápida de cómo nace un poco Mega en el año 94 en Colombia. Y ahí, cuando yo estaba en República Dominicana, vine a Colombia un tiempo, y en ese momento la emisora estaba saliendo al aire. Y yo dije, por una iniciativa de un amigo me dijo, ¿por qué no hace, golpea la puerta ahí, de repente puede haber algo de trabajo? Y yo no tenía ningún tipo de contacto con nadie ahí, no conocía a Alejo. Llamé a un tío que había estado trabajando con los medios de comunicación mucho tiempo, había sido director de la revista Cromos, director del Espacio, un periódico en Bogotá, en fin. Y yo le dije, tío, ¿algún contacto aquí en RCN? Me dijo, yo tengo uno de mis mejores amigos que se llama Julio Nieto Bernal, que es el papá de Andrés Nieto y de Alejandro Nieto. Nada más y nada menos, toda una autoridad aquí en el país en cuanto a la radio y las comunicaciones. Imagínate, John. Entonces me consigo una cita con Julito y yo llego a la Torre Sonora de RCN, yo todo vestido, todo elegante, ¿no? Así, todo pilito, todo... todo y, postre. Sí, grabo uno para poner la mejor cara. Y entonces yo llego con mi hoja de vida y Julito me dice, pero a ver, tú estás buscando trabajar aquí, aquí con Juan Gozaín, conmigo, pero a él le llamó en mi hoja de vida el pedazo de que había trabajado con Juan Luis Guerra. Dijo, yo creo que te voy a presentar a mi hijo que acaba de montar esta emisora juvenil. Yo creo que tú es más por ahí. Yo de una, y ahí fue que me presentó Alejo. Y ahí comenzó mi camino en la radio juvenil en Colombia, que fue en el 94 en La Mega, con Alejandro Nieto, que me dio esa oportunidad de comenzar. Y ese programa de La Hora del Gato lo estaba haciendo, de hecho, el Curro Zapata, que era el programador de la emisora en su momento. Y el Curro lo hizo por un tiempo breve, y Alejo entendió que mi voz, mi estilo, mi conocimiento musical, que era más adulto, contemporáneo, en ese momento, era lo que él estaba buscando para hacer el contraste que quería tener, porque era una emisora crossover, y así mismo él quería hacer crossover, no solamente en el día, sino en la noche, de venir, de presentar desde merengue, vallenato, pop, rock, en la noche pura música adulta contemporánea en inglés y en español, con una voz un poco más sobria, más tranquila, más relajada y más adulta, que era la que él entendía, era la mía. Y ahí terminé yo haciendo La Hora del Gato, y por eso me quedé con el apodo desde el 94. Bueno, ¿y cómo se crea el ambiente para presentar música de esta? Por ejemplo, Air Supply apagaba las luces, descolgaba los teléfonos. ¿Cómo creaba usted el ambiente para llegarle a la gente con ese estilo, sí, tan relajado y tan, de una forma tan especial para presentar esta música suave al terminar el día? ¿Y prendía velas o no? I was never in love, never had the time, my hustle and hurry world, laughing myself to sleep, waking up lonely. Yo, la verdad, trabajaba mucho y siempre he sido así, muy de luz tenue en la radio. Me gusta, yo soy de luz tenue hasta en mi casa. Entonces, eso simplemente uno se ponía en el ambiente y en la onda y relajado y tranquilo y hablar normal, ni tan gritado, ni tan energético, porque no se necesitaba, sino era simplemente esta conversación que estamos teniendo aquí. Y claro, cuando yo ya le ponía un poco y bajaba la velocidad y decía y dedicaba una poesía y hablaba de este dúo australiano de puro soft rock, pues uno decía, vamos a disfrutar de la música de Air Supply, una de las mejores bandas en la historia de la música, o más bien dúos como este. Esa voz, Gato, definitivamente sí que marcó la pauta, y además alto rating de sintonía con mucha gente que lo escuchaba a usted en las noches. Me imagino, Gato, ¿cuántos se graduaron en las diferentes universidades, no solamente de Bogotá, sino de Colombia, escuchándolo y usted acompañando la noche? No sé si de pronto en algún momento varios oyentes, o al menos uno que le haya marcado a usted por lo que le haya dicho, porque quizás creció con usted y a la vez pues también pues se profesionalizó. Yo soy de los que siempre he pensado, y lo aprendí por un jefe mío que decía, usted nunca diga que es humilde, porque el día que dice que es humilde deja de ser humilde. Pero lo digo con todo el respeto, no voy a decir la palabra que es esa. Eso para mí es una de las cosas que me llenan de tanta felicidad y orgullo, porque a lo largo de los años y la proyección que me ha dado la televisión, tanto en Colombia como en Estados Unidos, porque yo en Estados Unidos he hecho algunas cosas también con la cadena Telemundo, con la cadena Univision, tuve un late night en la ciudad de Miami hace unos años. Entonces, como que uno va conectándose con otras culturas que no es solamente la colombiana, e hice radio muchos años en Estados Unidos también en español, programas en la mañana. Entonces uno llega a un público multicultural, y por ese público multicultural y esa exposición que me ha dado el estar en diferentes canales o medios o emisoras, pues uno se va dando cuenta que con el tiempo de repente aparece uno que otro y dice, ay, mi papá te oía, mi mamá te oía, mi papá me ha dicho que no sé qué. Los más jóvenes, los otros son los mismos papás que dicen, mira, yo salí de la universidad, me enamoré de mi mujer, le pedí matrimonio a mi mujer, estoy casado con ella porque te oí a ti. Y esas cosas me pasan, y es algo realmente muy, muy, es difícil de describir, pero es muy satisfactorio, porque más allá de uno llenarse de ego y lejos de eso, es de el trabajo que uno ha hecho a lo largo de los años, que uno trata de la mejor forma de ser honesto, sincero, real. Así como yo hablo con ustedes aquí, John, así como hablo con ustedes aquí, Juan, es como yo hablo en mi casa con mis hijas, como yo hablo en televisión, un poco más proyectado y con más fuerza y eso, pero es lo mismo, no es nada impostado. Entonces, para mí eso es que significa que lo que yo he hecho ha sido muy honesto. Y para contestar un pedazo del final que me dices quién me ha marcado, tengo uno muy claro, porque fue hace muy poco en una entrevista que le estaba haciendo para un podcast que yo tengo que se llama El Poder de la Música. Ahí está la cuñita, pum, las plataformas de redes sociales, El Poder de la Música. No, ya vamos a hablar de eso, claro, por supuesto, siga tranquilo. En ese podcast estaba haciéndole una entrevista a Juan Pablo Vega, que es una de las figuras de la música de nuestro país. Hoy por hoy es un cantautor prolífico, es un realmente un talentosísimo. No sé si conocen de la música y de la trayectoria de Juanpa. Claro, claro que sí. Y para mi sorpresa, cuando le estaba yo diciendo lo mucho que lo admiro, porque lo conozco ya hace un tiempo, hace bastante tiempo, y estaba muy contento de tenerlo en el programa, y le digo yo, Juan Pablo, qué honor, qué alegría, y me dice él, no, si yo, la música que yo oía y la razón por la cual yo me conecté con la sensibilidad musical y las letras en parte fue porque yo te oía a ti de pequeño. Y yo, uy, ya con eso me hizo el mes, porque yo admiro mucho a Juan Pablo Vega, y saber que en algo uno pudo aportar a esa sensibilidad que uno tanto quiere que existan en las letras, en la música, en las composiciones, en los arreglos, fue parte de lo que él oía, de lo que nosotros poníamos o lo que yo ponía en La Hora del Gato. me lo dijo dos veces y eso me llenó de mucha alegría, no me llenó el ego, me llenó de mucha satisfacción y mucho orgullo de saber que el trabajo que uno hace con honestidad y con sinceridad, en algún momento la vida te lo devuelve con creces. Y sabe que se ve reflejado en esta entrevista. La verdad es que Andrés Nieto nos habló muy bien de usted, Humberto. Nuestro invitado a esta hora en directo desde Miami. ¿Qué tal si nos vamos con otra canción que lo haya marcado? Y en este fin de semana, hoy viernes, cuando arranca este weekend. Bueno, entonces vamos con esta canción que en el año 78, yo ya tenía 10 años. Para mí esta canción era sobre todo por el video. Yo empecé a ver el video y veo un hombre transgresor completamente en su forma de vestir, en su forma de actuar frente a la cámara y cantar esta cancionzota. Y de repente yo digo, no, es un hombre, es Rod Stewart. Y era un hombre que cuando escribió esta canción o cuando sacó esta canción, el álbum era, ¿cómo se llamaba? Blondes Have More Fun. Desde ahí empezó todo este cuento y yo dije, este es uno de los míos. Es británico, Rod Stewart, se llama Do You Think I'm Sexy? O Do You Think I'm Sexy, de 1978. Suena aquí en Veracruz, en el metro, y es Rod Stewart. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Ustedes están escuchando El Metro en este viaje placentero. Hoy tenemos VIP para quienes llegan a la sintonía, al gato. Sí, el gato Humberto Rodríguez Calderón, quien se sienta con nosotros y por supuesto nos cuenta todas esas anécdotas, sus comienzos, su inicio y hoy, porque actualmente también sigue vigente. Recién escuchábamos a Rod Stewart y muy seguramente ahí en su casa, en la colección de discos, en esos acetatos, vinilos, seguramente estaba la música de Earth Supply. ¿A usted lo marcó esa banda, Earth Supply? And you don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's too much to believe in. El de Air Supply sí, porque ese disco lo tenían mis hermanas. Entonces, claro, uno como que era puros años 70, ¿no? Yo era peladito, tenía 8, 9, 10 años y mis hermanas tenían toda esta música que oían, discos que compraban, todos estos acetatos, y uno como el más chiquito siempre de la casa es el que más absorbe. Por eso es que es tan exitoso o ha sido y siempre será ese famoso Bob Esponja, que es SpongeBob, porque uno como una esponja uno chupa de todo y claro, yo absorbía todo lo que mis hermanas ponían, lo que mi papá ponía. Y ese disco de Air Supply estuvo en la casa y yo por ahí me enamoré de ese tipo de música romántica. Yo soy un cursi enamorado, un romanticón, no me avergüenza decirlo, nunca me ha avergonzado decirlo. Y sí, soy muy romanticón y excesivamente cursi. Entonces yo dije, este es perfecto para mí, súper cursi, muy sensible, seguramente porque vengo de un matriarcado, ¿no? Y vivo en un matriarcado porque tengo Vero y mis dos nenas y mi suegra y mi mamá y mis hermanas y trabajo casi con puras mujeres, entonces olvídate, esa sensibilidad la tengo ahí seguramente desde hace mucho tiempo. Gato, entonces, si estamos equivocados, usted nos corrige, pero también esta agrupación Air Supply fue una de las que usted también tuvo el placer de entrevistar ya cuando comenzó en radio. Ah, en República Dominicana, sí, uy, bien dateado. Está volando. W, usted sabe que W es el que lo datea sí. Uno. Sí. Pudo haber sido año 89, 90, tal vez 89. Fueron a República Dominicana Graham y Russell. Uno se llama Graham Russell, el otro Russell Hitchcock. Y este dúo australiano llega a la emisora. Yo por ahí tengo unas fotos donde yo estoy parado detrás de ellos, al lado del empresario que los estaba llevando. Yo no sé dónde está esa foto, la voy a buscar y se la voy a mandar. Y yo ahí parado, yo tenía arete y pelo largo, imagínate. Y yo dije, no, estos son mis héroes de infancia. Y yo como les digo que por allá en los años 70, yo realmente me enamoré de... Y enamoré a muchas mujeres con su música, porque uno aprovechaba y cogía todas esas letras y a lo Pablo Neruda la aprovechaba para lo que uno necesitara y esa era la letra. ¡Pum! y realmente fue muy emocionante, y eso fue allá en República Dominicana. Sí, fueron 89 máximo 89. Allá en esa parte del planeta también existieron los bailes de garaje, como aquí, que bailábamos Air Supply y la música de George Michael y todos estos temas. Claro, claro. Lo que pasa es que en Santo Domingo había con el parche que yo me juntaba, eran más como de clubes de barrio. Entonces, pero no era en los garajes, sino era como en el club del barrio, que podrá sonar, no, en el club, uy, no, tan elitista, no, era el club del barrio, como un, el ¿cómo se llama eso? El centro como, comunal, el centro, sí, el salón comunal, y entonces ahí nos reuníamos y era puro esto, y claro, el supply, uno, eso sí, apagaban, bajaban las luces y uno agarraba lo que pudiera, digo, para bailar, ¿no? Y aprovechaba el tiempo. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Comunicaciones a esta hora, 322-268-1212. Además, gente que quiere mucho a nuestro invitado Humberto Rodríguez Calderón, el gato, en directo desde Miami. Esta voz, ¿qué le dice? Escúchala primero ahí, Humberto. Hola a todos. Este mensaje es para Humberto Enrique. Amor mío, un mensaje cortito, pero quiero que sepas que agradezco todos los días a la vida el poder despertarme a tu lado. No me canso de repetirte lo feliz, tranquila y orgullosa que me haces. Buen papá, hijo, amigo y esposo. Como tú, muy pocos. Te amo siempre, siempre, siempre. Bien, pueda preséntela. Verónica Isabel Segreda Diago de Rodríguez. Esa es mi Vero hermosa, con quien llevo 20 años. Oficialmente 21, desde que estábamos en concubinato y vivíamos en pecado, y tenemos dos hijas hermosas, mía y Eva, y Verónica. Verónica es mi polo a tierra, mi todo. Esa es mi roca, sin duda, y la roca de este hogar. Cuéntele a los oyentes del metro aquí por Veracruz Estéreo 91.1 que tuvo que ver Andrés Cepeda cuando usted quizás le pidió la mano a su hoy mujer. Y bueno, cuéntenos la experiencia y qué fue lo que pasó, porque creo que Andrés Cepeda tuvo algo que ver ahí. Sí, es que Andrés estaba, me acuerdo que yo hacía un programa de, ¿dónde era? En City TV, en un canal que en esa época, bueno, hoy día está City TV en todo el país, pero City TV era un canal súper bogotano, estamos hablando de finales de los años 90. Y cuando yo conozco a Vero, bueno, ya nosotros con Vero habíamos decidido casarnos, un día invitamos a Andrés Cepeda al programa. Y estamos hablando ahí, termina el programa y le digo yo a Andrés, mira, te voy a mandar la invitación, éramos muy cercanos, le digo, te voy a mandar la invitación, pues, nos casamos día tales en Cartagena, el matrimonio. Me dijo, me encantaría, pero no puedo porque esa fecha, ese fin de semana va a estar en Ecuador, creo, era en Perú, no sé a dónde iba Andrés. Y yo, lástima. Y me dice, él mismo me dice, no, pero ¿por qué no vamos y le damos una serenata a Vero? Le dije yo, maravilloso, cuando quieras. Y entonces cuadramos que era el día en el que era la famosa entrega de regalos, como la noche antes de la entrega de regalos. Yo ya vivía con Vero, como les decía, en pecado, entonces era fácil controlar el tema porque yo llegué temprano a la casa, llegamos y me dio el típico sueño temprano para dormirme temprano, y bueno, mi amor, ya hasta mañana, y ella se quedó viendo televisión, y yo, mío, no, porque ya habíamos cuadrado todo, mis hermanas, mi mamá, estaban todos en la casa, habían llegado, y Andrés había llegado con Freddy Camelo, guitarrista de Poligamia, que en ese momento pues siempre andaban para arriba y para abajo, y ya estaban esperando hasta que ya finalmente en la puerta del cuarto, cuando de repente empieza a cantar nuestra canción de Tengo Ganas, en esa época. Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Verónica no entendía, ella decía, dejaste prendido el equipo de sonido, está durísimo, está altísimo. Yo, no, ¿cuál equipo de sonido? ¿Qué está sonando? Yo todo asustado, todo actor, yo ahí. Y era Andrés en la puerta del cuarto, y abre la puerta y era pues Andrés cantando. Fue realmente muy emotivo. Hace poquito en una entrevista que le hice a Andrés nos acordamos de eso y fue muy lindo. Sin callarte, ¿qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho, que te quedes. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Y tenemos más mensajes para usted, por supuesto. Bueno, ya habló su señora esposa. ¿Y quiénes son estas chicas, por favor? Gato. Hola. Papito, gracias por ser el mejor papá, amigo y mentor del mundo. Eres el mejor parche de todos y te voy a extrañar muchísimo cuando esté en Boston. Te amo. Papá, no existe una persona como tú en este mundo. Eres el mejor papá y no sé qué haría sin ti. Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños. Te amo, papá. No, eso, pero ustedes, pues, esto es mercado de lágrimas, o como no es el metro, sino el mercado de lágrimas. Mía y Eva, la voz ronca que oyeron al principio es mía, que está un poco disfónica porque, bueno, cosas de la vida. Y la otra se va, Mía, 18 años, se ve, ahorita en unos días, en 3 semanas, se va a estudiar a la ciudad de Boston. Es una superartista, orgullo de la casa. Y Eva, que es la más pequeña, tiene 14 años y esa es música, es baterista y bajista, y sobre todo bajista hoy día. Es un súper orgullo verla tocar los instrumentos, porque yo siempre les he dicho, y Eva siempre me regaña, me dice, no digas que eres músico frustrado porque tú por lo menos haces sonido con los instrumentos, porque yo siempre he sido muy amante de la música y yo hago bulla con todo instrumento que me pongan al frente. Cualquiera trato de tocarlo o hacerle, por lo menos sacarle algo. Que si fue el piano, que fue lo primero desde los 8, 9, 10 años, después la guitarra, la batería. Y entonces verlas a ellas, Mía, por ejemplo, que con todo y que es artista, toca la guitarra súper, súper bien. Eva es un prodigio en el bajo, entonces es como que estoy también realizando un sueño propio a través de ella, y eso me llena de mucho orgullo. Esas son mis princesas, mi razón de vivir, de respirar y de hacer y de luchar, Mía y Eva. Así como en el cine, incidentalmente la música que hemos oído nos ha marcado, pues no solamente en inglés, ya hablamos de Air Supply, usted también lo marcó un artista latino, Rubén Blades. ¿Por qué, Humberto Rodríguez? Sí, fíjate, John, que cuando Juan Diego me dijo, mándame una lista de canciones, y dije, no, pues que tengan que ver con la emisora, pues es que no. Salsa tal vez no, pero sí, porque hay que ponerlo. Además, porque la música de él, que estamos hablando es de Rubén Blades, me marcó muchísimo, porque yo creo que por Rubén fue que yo me enamoré de la música. Cuando sacó el álbum donde está Pedro Navaja, que es el álbum Siembra, yo tenía 10 años, es que no se me olvida. Yo oigo las composiciones, oigo los arreglos musicales. Él en esa época era que lo hacía con Willy Colón, y yo quedé perfectamente enamorado. Yo no soy de los que se aprende las canciones. Mis hijas siempre me la montan porque dicen la única canción que yo me sé de principio a fin es Pedro Navaja, y me la sé de memoria. Pero más allá de eso es la música, son los arreglos, es la composición, es lo que es Rubén Blades como músico. Lo admiro profundamente como músico, como cantautor, como actor. Lo he visto, pues, hasta político, activista y todo, pero digamos que esa historia de él dentro de la música y lo que representa, y ese álbum Siembra, para mí fue importantísimo en mi amor por la música, no solo por Pedro Navaja, por Plástico, por Siembra, por Ojos, todas las canciones que están en ese álbum. Buscando Guayaba, ¿se acuerda? Claro, Buscando Guayaba. ¿Cuál era la otra? María Leonza, y me falta una. Dime. Sí, Ojos ya lo mencionamos. Bueno, sí. Pero este disco completo es una obra de arte. O sea, es una obra de arte porque además, cuando la salsa estaba en un punto alto, empezó como a perder fuerza la salsa, y este álbum fue el que le dio un brillo importante a la salsa. Yo amo profundamente la salsa, y es por este álbum Siempre. Vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Estamos montados hoy en el metro con el Gato. Gato, ¿qué tal si vamos con música? Por supuesto, ya es de noche, ya llegó el fin de semana, hoy es viernes. Estando en los Estados Unidos, ¿qué artistas ha visto en vivo? ¿Entre ellos Billy Joel, o no ha tenido la oportunidad todavía? Lo vi. Billy, vamos a poner a Billy Joel. Vámonos con un éxito de 1980 del álbum Glass Houses. Es la canción, una de las canciones favoritas de Billy Joel. Lo dijo él hace unos 3, 4 años en una entrevista y me quedó marcado, porque sé que aunque es una de las canciones más comerciales, siendo que para él las que más admira son las canciones menos comerciales, pero esta parte de ese álbum, que era un álbum muy rebelde, muy fuerte, muy todo, en 1980 a mí me marcó mucho. Y tuve la oportunidad de verlo ya hace algunos años en vivo, y un genio, una de las grandes figuras en el piano, la voz, lo que transmite y lo que significa para el rock, es Billy Joel con este You May Be Right del álbum Glass Houses de 1980. Hey, you may be right, you may be right. Tengo una buena canción para cantar. Hola Colombia, les habla Gustavo Cerati y les mando un abrazo muy grande. Sigan así. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Seguimos con el Metro. Todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de Colombia, estamos montados John W., Juan Diego Latorre y, por supuesto, nuestro invitado en VIP, el gato Humberto Rodríguez Calderón, aquí muy formalmente acompañándonos en este viaje. Humberto, cuando usted se va para los Estados Unidos, entonces, ¿cómo empieza a explorar allí en este nuevo mundo el país norteamericano? Pues de cero y... ir golpeando puerta por puerta y haciendo audición por audición y casting y por casting, y así como debe ser, olvidándose que uno es o ha hecho en el país de uno y ha logrado o ha alcanzado ciertas cosas, y simplemente entendiendo que hay momentos en la vida en que, como todo comenzó para todos, de cero, así hay que recomenzar, y como siempre debe ser cada vez que uno quiere comenzar algo. Y así fue, y llegué con mis demos debajo del brazo, con mis ganas, y fui golpeando puerta a puerta hasta que se me fueron abriendo una serie de puertas. Encontré gente maravillosa. Fíjate, son tal vez un mensaje que uno puede siempre dar y nunca sobra. Mientras uno siembra el bien, uno en algún momento empieza a recoger el bien. Y yo había sembrado con algunas personas que en un momento eran determinantes para que yo fuera voz comercial, digamos, oficial durante casi 6-7 años en Telemundo, por alguien con quien yo había trabajado antes y había conocido, y él estaba en una posición donde me podía conectar con personas que tomaban esa decisión. Entonces, ese tipo de cosas me fueron abriendo las puertas, y lo debo reconocer. En medio de todo, corrí con mucha suerte y fui muy afortunado de ir golpeando puertas, y otros que no conocía, y que simplemente con el trabajo de uno y con lo profesional que uno siempre quiere y debe ser, pues el trabajo mismo fue hablando por uno y se fueron abriendo otras puertas. Entonces, por ahí comenzó todo en el 2002. ¿Fue difícil dejar a Colombia? Pues es que nunca la ha dejado. Entonces, en su momento sí. Y en ese preciso momento sí, porque les confieso algo. Mi Vero había quedado embarazada y había perdido el bebé. Y cuando tomamos la decisión de salir del país, no fue ni por nada político, ni por nada económico, ni simplemente por cambiar. Queríamos cambiar y había que hacer un cambio. Y entendíamos que ese era un cambio que nos venía bien a los dos, y eso significaba comenzar de cero. Entonces ese pedazo sí fue muy duro, porque era dejar el país de uno y comenzar de cero. Pero al mismo tiempo era muy difícil, porque Vero, cuando había quedado embarazada, eso se lo contamos a nuestros televidentes en City TV al aire. Entonces, digamos que muchas más personas de lo que usualmente puede ser conocían el estado y que estaba embarazada. Y entonces ya cuando perdió el bebé, eso uno va a nadie sale a decir, ay, perdimos un bebé, menos en esa época. Como que no, más que fuera tabú, era como que esas cosas no sé, uno no oye que la vive contando la gente, son cosas demasiado personales. Y coincidió ese momento y dijimos, nos vamos. Y entonces, cuando tú tomas la decisión por gusto propio, no por obligación, más que ser difíciles, son inspiradoras y te ayudan a salir adelante. Y eso fue la historia de nosotros, o por lo menos así fue la historia de nosotros. Que si fue difícil, como todo, comenzar de cero siempre es complicado, pero con ganas todo se puede. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el Metro. Saludos en el Metro, más amigos que están con nosotros a esta hora en esta edición, hoy viernes, y una persona que también trabajó aquí en la radio de Medellín, desde donde originamos este programa, pues está con nosotros también ahora en Miami, y tiene que ver mucho con su llegada a esta ciudad, creemos, ¿no? En mis inicios en la radio era muy normal que los amigos le preguntaran a uno, ¿cómo harías con los locutores y DJs de la época una emisora perfecta? Y cuando pensaba en una estación ideal con muy buenos talentos, pensaba en Humberto Rodríguez Calderón, el gato. Y se me dio la oportunidad de trabajar con el gato en la Mega Colombia y hacer parte de un equipo, crear un equipo con el gato en la Mega Miami, pues fue una experiencia increíble. Es un profesional intachable, disciplinado, pero ante todo un gran amigo. Y como dice Humberto, somos familia. Un abrazo y mis felicitaciones por el talento que tienes. Ahí lo tiene Humberto, nuestro amigo Gio Morales. Sí, Gio es un hermanito. Ajá. Gio es un hermanito de muchos años. que además dio como talento, como locutor, como comunicador, como programador, fotógrafo, como música, pero además tremendo fotógrafo. Las mejores fotos que me han tomado en la vida me las ha tomado Gio, a mi aquí familia. Lo estamos esperando en Medellín para una sesión de fotografía. Es un genio, de verdad, es muy muy talentoso. Polifacético y un gran ser humano, tiene un corazón increíble, es tan cariñoso, amoroso con Vero, con las nenas, lo quieren tanto también en la casa y eso dice mucho. Y mira, yo a Gio le debo la puerta que me abrió a la radio en Estados Unidos, entre otras cosas. Entre otras personas, él fue una de las que me abrió la puerta de la radio en Estados Unidos, porque en esa época él trabajaba con una emisora y él me propuso como nombre, dijo, mire, yo propongo este nombre a alguien que terminó siendo jefe mío y que era jefe de él, y por ahí también se me abrió otra de esas puertas, fíjate, después de haber trabajado juntos en la Mega, él en Medellín, yo en Bogotá. Es que eso que le dicen a uno las mamás siempre, John, y lo que uno siempre le han dicho las abuelitas, Juan Diego, es, mijito, uno no sabe para quién trabaja, pórtese bien, y uno se porta bien y las cosas pasan y suceden. La vida da muchas vueltas. Sí, total. Adoro a Gio, gracias Gio por ese cariño, hermano, y sabes que es mutuo y sabes que esta casa es tu casa porque tú eres hermanito nuestro. Y hablando del mundo de la televisión, su voz ha servido para identificar importantes canales y marcas. Cuéntenos acerca de esta experiencia y en estos 32 años de trabajar en los medios de comunicación. Pues tampoco es que sean tantos, Johncito, pero bueno, digamos que sí, porque se experimentó desde el 89 en producción, sí, ya pasó, grabó su primer boletín y luego ya se vino para Colombia. Siempre está involucrado con los medios y con la locución, ¿no? Sí, no, como locutor comercial no me puedo quejar, sino que, a ver, de medios, identificado medios, Telemundo durante 6-7 años lo hice en Estados Unidos, la cadena. Yo era una de las tres voces de la cadena. Martín Mayen, un salvadoreño que era una voz todavía mucho más baja, sí. José Luis Arenas y yo en su momento. Y después estuve paralelamente haciendo unas cosas para Discovery Channel, hasta que hoy en día, desde hace ya mucho tiempo, soy la voz de TLC, que es uno de los canales de Discovery, y también en una emisora, en una cadena radial en Colombia, que es Blue Radio, la nueva alternativa, Blue. Y bueno, eso digamos como emisoras o como canales o como medios de comunicación, ya comercialmente también con otros medios, con otras agencias de publicidad, productos, servicios que han sido algunos a lo largo de los años, calculas, han sido 32 años, o sea que la lista, gracias a Dios, ha sido bonita. Bueno, ¿y lo más difícil de trabajar con estos clientes y con este tipo de medios de comunicación? No, yo no veo dificultad. Bueno, en Estados Unidos, más que dificultad, era un gran reto que se convirtió, era el lograr neutralizar la voz. Porque durante muchos años, neutralizar la voz significaba hablar como mexicano. Y entonces tenías que hablar como mexicano. En los comerciales tenías que tener un acento que tuviera ese dejo como mexicano. Y así tenías que irlo metiendo en los comerciales. Pero entonces uno decía, no, neutralizar la voz. Y muchos después, como son las cosas de la vida, terminaron siendo directores creativos de agencias importantes en Estados Unidos. Muchos directores creativos son colombianos. Entonces entendieron que no había necesidad de neutralizar para vender, no había que hablar mexicano, sino simplemente ser lo más neutro, es que no suenes a ninguna nacionalidad, sino que te quedes pensando y dices, ¿este man de dónde es? ¿Será de Costa Rica? ¿Será de México? ¿Será de...? Porque hay acentos que sí son muy marcados, muy específicos. El argentino, el español, el chileno, son acentos muy, muy marcados. En Bogotá, nosotros tenemos una, digamos que ventaja es que en Bogotá tenemos, contrario a lo que en otras partes, ah, no, pero es que sí tienen acento. Sí, todos tenemos acento, pero en Bogotá hay menos marcación de ciertas cosas o más marcación de ciertas letras o de ciertas S's que no existen en otras partes del Caribe, por ejemplo, como en República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba o en otras partes. Entonces eso ayuda un poco y eso se convierte en un reto, pero más allá de dificultades, es un reto, es uno lograr lo que el cliente busca, lo que el director creativo quiere y cómo lograr esa voz más coloquial, más cercana, más orgánica, más natural. Ese es un reto más que dificultad. Rápidamente, ya antes de irnos con la siguiente canción, Gato, ¿cómo estamos en el mundo, o mejor dicho, en Latinoamérica? Hablo de los locutores colombianos. ¿Ya se puede decir que estamos a la altura de los grandes, usted ya mencionó, como son los mexicanos y quizás los venezolanos? Hace muchísimo. Yo creo que ahí nos damos, es decir, nos damos la pela todos. En México sigue siendo obviamente muy fuerte por el tamaño que es el país y por la cercanía que ha tenido durante tantos años con Estados Unidos, pero hay grandes nombres y grandes locutores. en español que son colombianos, muchos que ni siquiera conocemos en Colombia, que yo ni siquiera conozco, que son colombianos que viven en Estados Unidos hace años. Natalia Henker en Los Ángeles, por ejemplo, con el doblaje. Bueno, Natalia ya es un, son ligas mayores, hace años, hace muchos años. Y en España hay también muchos locutores colombianos en España. Entonces hemos logrado ser parte de una camada muy importante de, y los doblajes que se hacen en Colombia, de la cantidad de películas y series que se doblan en Colombia y con voces de colombianos, de actores, no te imaginas, una cantidad. Los mejores invitados, información, entretenimiento y sobre todo los mejores clásicos a esta hora. Clásicos siempre en Veracruz Estéreo, una banda que nos marcó a muchos y que tuvo gran repercusión en todo el país y fuera de este, pero sobre todo también en la capital, allí en Bogotá. Esta agrupación es todo un fenómeno y hace parte de este playlist del Gato aquí en el Metro. Vamos con canciones. Y esta canción que escogí, porque en la ciudad de la furia reúne muchas cosas desde su título, de lo que significa y de lo que para mí me acuerda el año 88 cuando salió Doble Vida, que era el álbum donde estaba incluido esta canción, en la ciudad de la furia. Cuando yo volví a Colombia después en el año 94 a trabajar en las emisoras, tuve la oportunidad de presentar en dos oportunidades, una en el Estadio del Campín, en el Palacio de los Deportes, a Soda Stereo en el escenario. Entonces para mí eso fue también era muy muy importante. Y ya después como solista, Gustavo lo entrevisté en la ciudad de Miami, tengo esa entrevista como uno de los grandes tesoros y es un referente para mí, es el genio del rock en español. Para mí es Gustavo Cerati por sus letras, por su música. Fíjate, ahorita que hablábamos de Gio Morales, que es un gran amigo y fotógrafo hoy en día, Gio me regaló una foto el día que murió Gustavo Cerati, que fue en ese septiembre, me acuerdo como ahora, porque donde estaba yo sentado, septiembre 4 de 2014, me escribe Gio, yo en medio de las lágrimas, yo, o sea, sí, sonará muy, pero me afectó tanto, en medio como de ese dolor, como, no sé si lo afecta, aunque uno sabía que ya estaba tan mal Gustavo, que pues estaba en coma hace tantos años. Gio me dice, de las últimas fotos que le tomé en uno de los conciertos que hizo en Miami, quiero regalarte una foto. Esa foto la mandamos a ampliar, una fotaza, y Gio me la regaló y la tengo colgada en la sala de mi casa como una, como he dicho, un tesoro. Entonces sí, me marcó mucho. Soda Stereo es muy importante y esta canción sin duda una de las más grandes en la historia de Soda, pero también en mi vida, en la ciudad de la furia. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Ponte cómodo y acompáñanos en este viaje de entretenimiento, música y opinión. Súbete en el metro, viajando a la velocidad del sonido. El metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Sigan conectados con el metro. Viernes, 6 de la tarde a 8 de la noche. La solución para el trancón aquí a través de Veracruz Estéreo en la zona del eje cafetero, 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Y uno de esos momentos que a usted lo marcó hace 3 años podría ser esa entrevista a la cual fue invitado nada más y nada menos que por Jaime Baylio para este programa. Un personaje polémico, pero que sabe bastante de política, analiza y bueno, hace un programa también entretenido. ¿Qué tal esa experiencia, Humberto? Pues te digo que uno como que se angustia porque uno sabe el personaje que es y ha seguido a Jaime durante años y sabe Jaime, al programa de Jaime, pero mira, honestamente, mientras uno sea, y vuelvo a eso, suena cliché y esto suena repetición de la repetidera, pero mientras uno sea honesto y uno sabe lo que uno es y lo que uno tiene y claro con lo que uno piensa, no hay entrevista, no hay personalidad, no hay nada que lo pueda intimidar a uno. Uno le tiene respeto, uno le tiene, puede tener admiración o respeto, pero eso de miedo y de angustia, ¿no? O sea, tal cual. Y nos llevamos muy bien, me fue muy bien con Jaime. Le fue muy bien porque estar frente a Jaime Bailey, como usted dice, pues una persona que es bien recorrida y bien, además que sabe bastante, que conoce el mundo político, pues usted se defendió muy bien, la verdad es que felicitaciones. Sí, además porque estábamos en un momento político en Colombia que eran plenas elecciones, donde Sí, había muchos temas. La gente, fíjate, la gente a uno lo mete en una caja y apenas lo mete en esa caja, ya ahí se queda para siempre para esa persona uno en esa caja. Y lo meten a uno y lo definen por esa caja. Y yo siempre he pensado que eso no debe ser así, porque pues a uno no lo pueden definir por la nacionalidad o porque uno tenga tatuajes o porque uno diga una u otra cosa o porque piense o le gusten. No, yo creo que uno tiene derecho a pensar y a expresar, o sea, pensar diferente, obviamente, pero digo, a expresar las cosas de la manera que uno lo sienta. Y en ese momento hablamos mucho del tema político y él quería que yo le dijera quién había apoyado y por quién había votado, o por quién iba a votar, creo que era, por quién iba a votar. Y yo fui muy honesto, le dije, mira, le di mis razones por las cuales no por uno, no por otro, no por otro, y por qué posiblemente sí por otro, pero nunca fui como muy directo. Entonces, como conozco muy bien por dónde iba Jaime, uno como entrevistador también uno sabe por dónde irse metiendo cuando uno es el entrevistado. Hasta dónde doy, por dónde doy, qué puedo meter, y creo que salí airoso del tema. Sí, no, muy bien, la vimos, estaba colgada en YouTube y realmente se defendió muy bien, hizo quedar muy bien, pues, obviamente también sus conceptos, opiniones, pero una de esas grandes experiencias también tuvo que ver con una publicación suya en Instagram. Recordemos sus redes sociales, a propósito, Humberto Rodríguez. Arroba Humberto el Gato, H-U-M-B-E-R-T-O, Humberto el Gato, arroba Humberto el Gato. Y una de esas experiencias habla de una travesía en moto que lo llevó desde Miami hasta San Francisco, sorteando un montón de situaciones extremas, adversas, ¿no? Ah, eso fue maravilloso y no fue hace mucho, fue ahorita en el mes de mayo, un sueño que tenía desde hacía 30 años, porque desde que tengo uso de razón encima de una moto, yo he tenido motos y tuve motos de todo, motocross, de calle, de, bueno, de todo, y amo las motos. Y nos fuimos con un grupo de amigos y nos cruzamos de Miami a San Francisco, es este país, pero es un continente, son 6.300 kilómetros. Y lo que comenzó, yo lo puse en las redes, lo que comenzó siendo, así lo puse, un paseo, pasó a ser una aventura y terminó siendo una travesía, porque pasamos tornados, inclemencias de tiempo, tornados fuertes en el área de Texas. Nos tocó atravesar una tormenta de nieve en el desierto de Arizona, vientos casi huracanados, pero no, vientos de tormenta tropical que son 55 millas por hora, viento, ráfagas de viento, eso encima de la moto, y teníamos que cruzar sí o sí porque no nos podíamos quedar en el desierto, porque quién sabe cuántos días nos hubiéramos tenido que quedar. En fin, me caí en la moto un par de veces, no me pasó nada, la moto tampoco, entonces tuve mucha suerte, pero fue una experiencia única porque lo hicimos en 2 semanas. Y le da uno tiempo encima de la moto cuando está uno solito de ver, de pensar, de sentir y de visualizar muchas cosas que a veces con el día a día y el agite uno no tiene tiempo. Hace parte de la adrenalina, ¿no? Ese viaje 12 horas en carretera, una experiencia realmente increíble. Durísimo, 8, 10, 12 horas al día y la espalda, yo que sufro de espalda, ahorita me la está cobrando, llevo unas semanitas medio mal de la espalda, pero sí, o sea, es otro de esos retos que uno debe enfrentar en la vida. Y este fue uno que me llenó de mucha satisfacción y además, aparte de todo, conocí otra parte de Estados Unidos que no conocía y otros rincones que no conocía y las personas, y en el, así fueran por pocas horas, cómo piensan de diferente en otros estados y otras nacionalidades que no son las típicas que uno encuentra en el sur de la Florida donde uno vive. Entonces, chévere. El Gato Humberto Rodríguez Calderón, ¿qué colecciona? ¿Guitarras, micrófonos? No sé, ¿qué colecciona? Gafas y micrófonos. Ah, gafas, sí, señor. Gafas, no, no son muchas gafas. Tengo 19 pares. Y micrófonos, tengo varios también, los estoy coleccionando desde hace 20 y pico de años, entonces calcula tú que micrófonos puedo tener, bueno, tampoco son muchísimos, pero yo creo que unos así a vuelo de paro. Yo creo aquí lo vemos con un Shure, ¿no? Este sí, este es un Shure, pero este es el típico que hoy día tenemos todos, el SM7B, pero a ver, tengo 1, 2, 3, por ahí unos 15, 17, por ahí también. Micrófonos. Muy bien. Bueno, Gato, vamos llegando ya a la parte final de este recorrido. A usted muchísimas gracias, pero ¿cómo llega usted a Sábados Felices? ¿Quién lo contacta? ¿Cómo fue el casting? ¿Qué le dijeron? Usted personalmente, bueno, dijo llegar yo a Sábados Felices, donde ha habido, bueno, un recorrido de muchos presentadores de talla también nacional importantes. ¿Cómo fue todo esto? Y recordemos nombres, presentadores de Sábados Felices. Antes de usted estuvo Hernán Orjuela Buenaventura. Sí, Hernán estuvo 7 años y medio, creo, si mal no estoy. Bueno, no sé. Estuvo también J. Mario, 3 años. Un año estuvo Enrique Colavisa, en paz descanse. y bueno, y obviamente el nuestro papá de todos, que es Alfonso Lizarazo, que estuvo 27 años. Yo llevo 10 años y medio y llegué también porque vuelvo yo a mis historias. Pórtese bien uno, siempre bonito que en el camino se va a encontrar alguien que va a necesitar de uno y va a pensar en la buena onda de uno, en la buena forma de ser, en que uno no fue conflictivo, ni fue perezoso, ni fue nada, sino fue trabajador y con la camiseta puesta. Y uno de los directivos del canal me llamó si me interesaba, y apenas me dije, oye, ¿te interesa? Porque es que Hernán Orjuela, yo ahí mismo entendí, se va a ir. Yo dije, sí, ¿qué tengo que hacer? Yo estaba en Miami en ese momento y me llama, o sea, me fui a la semana siguiente, hice el casting y quedé de una. Esto fue hace ya 10 años, entonces agradezco muchísimo y siempre lo he hecho a Juan Esteban San Pedro, que fue el que me dio esa oportunidad cuando me llamó. Ya nosotros habíamos trabajado antes, yo había trabajado en un proyecto muy bonito, social, hermoso, en televisión, en el mismo canal Caracol que él producía, que se llamaba Tengo una ilusión, que era un reality donde famosos competían por ganar un premio para entregárselo a unos ahijados que les cumplían sueños y eran... Era un proyecto social muy lindo y eso había sido unos años atrás, y el mismo Juan Esteban, ya hemos trabajado juntos, y si Juan Esteban me llamaba era porque sentía que podía funcionar para el programa, para lo que necesitaba, y gracias a Dios 10 años después aquí voy. ¿Y cómo ha sido la respuesta por parte de los compañeros, del elenco, ustedes cuando graban? Porque son 3 horas, de 8 de la noche que comienza hasta las 11. Eso ha sido y fue desde el principio maravilloso con el equipo y con el elenco. Siempre me recibieron súper bien, porque además siendo el nuevo, el más pelado, el más chiquito y el que no hacía parte del parche, pues es una, era como... Tenía uno ese momento de que qué va a pasar. Súmale que cuando recién comencé, el público implacable, o sea, me acabaron, me acribillaron, que hacía este tipo que sabe solo de música, los que medio me conocían, que sé qué, no sé qué, porque además tiene, repito, a uno lo meten como en un lugar o en un salón o en una caja donde este tipo hace esto y no puede hacer nada más. Y yo creo que es un gran error. Porque pues al final de cuentas uno es un comunicador y sí, uno conoce más de música o conoce más de esto, o conoce más de lo otro o ha trabajado más en esto, pero al final de cuentas somos comunicadores y el mensaje es uno y es comunicar y es, en este caso, es humor y es alegría y es conectar con... Entonces, pasado ese tiempo donde durante un buen tiempo palo me dieron y a veces la gente sigue dando porque pues... Pero no se desmotivó ni nada, ¿no? No, eso es lo que a uno le da más ánimo, porque uno dice, en un momento, yo sé que estoy haciendo bien mi trabajo y no tengo ni siquiera que tomarlo personal, porque la gente es mala, la gente es, o sea, es como una sevicia que te dicen y te escriben y te desean lo peor y la muerte y todo, que uno dice, uy, en santa, pero esto, ¿y por qué? ¿Yo qué le he hecho a esta mujer o a este hombre o a esta persona que ni siquiera nada? Pero ese tipo de cosas son las que más ganas te dan de probarles que están equivocados y que de repente tienen una mala impresión o que tienen una falsa impresión o que lo ven por el lado que no es, porque uno no tiene en ningún momento la pretensión de nada, sino más que conectar y comunicar, claro, un mensaje bonito. Gato, muy brevemente, ¿cuáles fueron las últimas palabras que recuerdas de Ali Umar? Ojalá lo disfrutes. Y lo sabes por qué lo tengo tan claro, porque fue el segundo libro que escribió, que me lo entregó. Yo le hice una entrevista para el periódico El Tiempo y nos conectamos así como estamos conectados en este momento vía virtual y estuvimos hablando. Entonces me dijo, te voy a mandar el libro y espero que lo disfrutes. Y no volví a hablar con él. ¿Por qué Sábado Felices es el mejor legado de la televisión colombiana? Uy, yo honestamente te diría que por una... O, es decir, por el humor, por el humor colombiano, porque es Colombia a través del humor. Yo creo que la frase sería, es Colombia a través del humor. ¿Por qué? Porque en Sábado Felices están reunidas todas las regiones del país, o bueno, la gran mayoría de las regiones del país representadas a través de sus humoristas. Entonces está la forma de ser, los dichos, la idiosincrasia de cada una de las regiones que hay en Colombia. Si es la costa, si es el llano, si es el interior, si es el valle, si es, ¿me entiendes?, la montaña. Es decir, todo está fríamente, no calculado porque ha sido muy orgánico, pero está todo reunido ahí, está el valle. Están los dichos, está la forma de ser de cada una de las culturas que existen dentro de nuestra gran cultura colombiana. Entonces el humor contado a través de ahí, un humor blanco, un humor familiar, es simplemente conectar lo que es un país que necesita, como todo país en el mundo, reír, divertirse. Es la razón por la cual Sábado Felices tiene el legado que ha dejado. Les decimos a ustedes que solamente 10 segundos nos separan de seguir disfrutando de mucho humor en este programa que se llama... Súbete en el metro, viernes 6 de la tarde. Un nuevo viaje, un nuevo recorrido. El metro. Estamos con John W. y Juan Diego Latorre en Veracruz Estéreo. El metro. Notas de voz. Mensajes. Facebook, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Y a usted lo quieren bastante sus compañeros. Bienvenida a Gordita Fabiola Montes en el metro. Querido Humberto Rodríguez, mi gato. Ay, gatico, quisiera decirte en estos momentos tantas cosas. Lo que tú significas para mí en todos estos años de trabajo. No solamente que eres un ser humano espectacular y por fuera divino, al totote, la envidia de Polilla, ya quisiera Polilla ser así. Pero por dentro tu ser humano, tan lindo, papito, tan lindo. Te hiciste adorar inmediatamente del elenco. Y yo a ti te adoro, te respeto, te aprecio, te admiro. Gatico, ¿qué puedo decirte? Quisiera inventar muchísimas palabras para decirte que eres extraordinario con tus hijas, con tu esposa, con Vero, con tu familia, con tu hermana, con tu mami. Eres tan especial, hijo, tan especial, que lo único que puedo decir es que eres un gran, gran hombre, un lord, un caballero. Te amo, gato. Ay, qué hermosa, mi gorda linda. Te amo de aquí al infinito, gordita. Esa es nuestra roca en Sábado Felices. Es la gordita Fabiola. Sin duda, esa mujer es, mejor dicho, ustedes supieran los mensajes que ella comparte en nuestro chat del elenco, los mensajes tan positivos, el amor que tiene para cada uno, no, es excepcional. O sea, la gordita realmente es un ser humano fuera de serie. La amo profundamente. Qué mensaje tan divino. Así como ella me siente, así la siento yo a ella. La amo, y a ella y a Polilla, que fueron los primeros en darme la bienvenida pública y de manera también privada, con tanto cariño como hasta el día de hoy. ¿Estas sesiones de grabación de este programa son extenuantes? ¿O cuántas? ¿O usted comparte con todo el elenco? ¿O solamente graba sus intros? ¿Cómo es el cuento ahí? ¿Y cada cuánto viene desde Miami hasta Bogotá? Digamos que eso, prepandemia, estábamos todo el elenco. Ahora, durante la pandemia, pues estuvimos en las casas, y ahora pospandemia o durante la pandemia de esta nueva normalidad hemos tenido que buscarle la vuelta. Entonces no siempre los veo a todos, grabamos con algunos, con otros por pedazos, con otros de manera virtual. Entonces ha sido como muy diferente. Y esos días de grabación son, más que pensar uno en que sean extenuantes, son una delicia. Eso es reírse y divertirse, porque realmente son divertidos. Toda esta camada y esta generación, y de los de antes que están, son todo el tiempo están riendo y haciendo apuntes y chiste y pa' aquí, pa' allá. O sea, es una familia muy bonita, ¿sabes? Es una familia, te lo digo honestamente, en estos 10 años yo he vivido con una familia en Sábado Felices que difícilmente uno encuentra en otras partes y en otros programas. Y ahí sí, como dicen algunos, dicen, no por dármelas, mijitos, pero resulta que uno ha tenido la posibilidad de trabajar en otros medios y en otros países y con otro tipo de programas, y programas también grandes y producciones gigantescas. Pero el equipo de producción, desde cámaras, desde realizador, director de cámaras, asistentes, producción, conductores, maquillaje, vestuario, todo, difícilmente lo encuentras tú replicado en otro programa en el que yo haya tenido la oportunidad de participar, en Estados Unidos, en República Dominicana, que son los países donde yo he estado transitando mis 32 años en estos medios, como Sábado Felices. O sea que ahí perfectamente aplica aquello de que el trabajo es como prácticamente la segunda familia. Sin duda. Sí. Y además muy divertido, porque es humor, auténtico humor blanco, humor limpio, además, humor que lo único que pretende es entretener, divertir y que nos olvidemos de los de las dificultades por tres horitas cada semana. Sacarnos de la rutina, claro, de todo lo que estamos viviendo. Y tenemos también otro mensaje, así usted que tiene un secreto por ahí guardado. Prepárese, gato. Bueno, ¿qué puede decir uno del gato? No, es un gran compañero, una persona que realmente se ha acomodado y se ha acoplado a todo el grupo desde que llegó al programa de Sábado Felices. Y pues tantas experiencias que hemos vivido, viajes, en fin, en general, pues nos ha demostrado pues la calidad de gente que es el gato, de amigo, de compañero, para las que sea. Gatico, un abrazo grande de verdad y cosas de admirar tuyas, tu forma de trabajar, tu forma de acoplarse con todos los amigos. Y bueno, algo muy, muy, muy positivo que tiene el gato, que al gato puede estar tomándose 2, 3, 4 botellas de aguardiente y ese man no le coge el trago, yo no sé. Es de admirar y lo admiramos todo el grupo Boyacá, Manchester, todo. Gatico, tienes que darnos el secreto, papi. Un abrazo, gato, te queremos mucho, te amamos. Si lo digo es por algo. Pero si ¿sí le gusta el guarito o qué? Cuente. No, lo que pasa es que cuando nos hemos ido de gira con el programa, sí, yo la verdad aguanto para tomar, la verdad. No sé, cosas de la vida, será con textura, será toda la grasa que tengo, no sé, pero aguanto. Aguanto y a eso que se refería nuestro Nelson, nuestro Poli, es cuando estuvimos en... No, fueron varios viajes y a todos los dormía. Y eso era 1, 2, 3 botellas y estos manes a la segunda ya estaban caídos. Fundidos. Y la verdad, ya los tiempos han cambiado, ya yo creo que no aguantaría tanto, pero sí, no, para las que sea. Sábados Felices, el programa número uno, indestronable en esa franja de los sábados en la noche. Hablando de privilegios, usted tuvo la oportunidad de trabajar con el maestro de maestros, Juan Luis Guerra. Ha vendido más de 80 millones de discos, ganado numerosos premios además, incluidos 21 Grammy latinos, 2 Grammy estadounidenses y 3 premios Latin Billboard, nada más y nada menos. Con su música bailamos y nos enamoramos en la década de los 80. ¿Qué tal esa experiencia con este maestro de maestros del merengue? Bueno, Juan Luis, ¿qué te digo? El maestro de maestros, el patrón de patrones. Juan Luis, para mí uno de los poetas contemporáneos más importantes que hay, más grandes. La humanidad, la humildad, lo que está en sus letras es lo que es Juan Luis. Y a mí me tocó una transición muy chévere de su vida, porque era pasar de lo que era Juan Luis Guerra y 440 a ser Juan Luis Guerra como tal, solo, y él con las diferentes personas que estaban en el frente de lo que era 440 en ese momento. Con todos tuve contacto, la manera tan profesional de trabajar, la manera tan meticulosa de que las cosas funcionen. Un gran, gran ser humano. Sí, o sea, no hay un pero que uno le pueda poner a Juan Luis Guerra, por ningún lado. Un top 3, rápidamente, de canciones de Juan Luis Guerra que lo han marcado. Uy, eso sí que está difícil. Pues antes, con 440 de tu boca, si tú te vas. Mira, cuando te beso, porque es la expresión poética más sublime de un beso y de amor, cuando te beso, del álbum Areíto. Cuando te beso, te abres y cierras como ala de mariposa. Está Si tú te vas, porque fue la canción por la cual yo me enamoré de 440. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, que era de Mudanza y Acarreo, que fue el segundo álbum. El primero fue Soplando, que fue el que poco se conoció, que después le pusieron el original 440. Lo buscan y está el original 440. Y el otro es donde está Ojalá que llueva café, que puede ser Amigos, puede ser Ojalá que llueva café, Mientras más lo pienso tú. Bueno, no, ahí está, larga, larga. O sea, de esa vieja guardia me encantan mucho esas canciones. Hoy en día pues tiene cualquier cantidad de éxitos más, pero yo me quedo con esa época. Café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapoe. ¿Buen bailarín o no, gato? De merengue, sí, de merengue y un poco de salsita, pero es que yo no soy muy bailarín, no porque tenga dos pies izquierdos, sino porque no soy... ¿Cómo así? No, porque la típica que dicen, no, ese man no baila nada, okay. Como si tuviera dos pies izquierdos de lo mal que baila. No, es que no soy como muy rinconcito en ese sentido, no sé si la palabra cabe aquí, pero no soy de los que sale, ay, la rumba y a bailar. No, yo me gozo y me divierto, yo puedo estar horas sentado. Mejor rumba. No, no, yo no estoy sentado. Con algo en la mano, un buen traguito en la mano. Ok. Amigos de Veracruz Estéreo, Gato, llegamos ya a la última estación en el metro. ¿Qué tal le pareció este recorrido? Les agradezco inmensamente a Juan Diego y a Johncito W por este espacio, por dejarme hablar además tanto. Qué vergüenza, qué pensarán. Yo no, para nada, estamos felices escuchándolo. En medio de la buena música, aquí la conversación y también. Y le decimos a todos los invitados que este es un homenaje también en vida. Además, no sé si quiera aprovechar para dedicar este programa o agregar algo en especial. Algunos amigos, compañeros, a la gente que quiera. Es que es muy difícil porque cuando uno menciona a uno, se le quedan dos por fuera y ahí quedas tú para siempre clavado. Pero a todos, gracias por este espacio, a todos los que han hecho posible que yo haya hecho una carrera y haya hecho de esta carrera un modo de vida y una pasión. Gracias a todos, a ustedes, particularmente a Veracruz, gracias por este espacio. Y ya saben dónde encontrarme, que aquí tienen un amigo, hermano y para las que sea. Bueno, aprovechemos y recordemos el podcast que el Gato viene presentando, transmitiendo en las plataformas digitales. Sí, se llama El Poder de la Música. Hay dos, El Poder de la Música y El Daily con el Gato. El Daily con el Gato, que es uno de noticias diario, lo hago de lunes a viernes. En 5 o 6 minutos te enteras de lo que pasa en el mundo, a mi estilo. Se llama El Daily con el Gato y el otro es, tiene que ver mucho con la música. Te invito a que lo oigas, se llama El Poder de la Música en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias a usted, Humberto Rodríguez Calderón. Felicitaciones por todo lo que ha hecho, además porque tiene una linda familia, una mujer, una buena esposa, sus hijas que también lo quieren bastante. Y bueno, desearle también a usted pues muchos éxitos, que siga cosechando muchos éxitos más y que bueno, cuando... Cuando venga a Medellín, por acá lo esperamos. Exactamente, por aquí, para que nos tomamos un café. Y un guarito. No. Ma, eso sí, yo, Juan Diego, todo se dio un café. No, de una, gracias a ustedes de verdad y allá estaré, les avisaré porque con muchas ganas pronto espero ir a Medellín. Cuídense mucho, gracias por este tiempo y de verdad por permitirme contar un parte de mi historia o prácticamente toda mi historia de vida aquí en el metro. Cuídense mucho. Este metro está llegando a su parada final. ¿Y qué tal si nos vamos con una última canción? Ya sabe, lo esperamos en Medellín, en el Eje Cafetero. Y usted, aparte de ser el invitado, también es el DJ que despide hoy nuestro programa El Metro. Canción, ¿con cuál canción será que nos vamos? Vámonos con una paisa y en español, porque en el año 94, cuando yo llegué y volví a vivir a Colombia, estaba saliendo el álbum Ciudad Pacífico, que era el segundo álbum de estudio de Quimosis. Y esta canción siempre la voy a tener como un gran recuerdo, porque justo por esa época conocí a Juan Esteban Aristizábal y se convirtió en un referente importante de la música de Colombia y un gran embajador nuestro en el mundo, a quien respeto, admiro mucho y quiero, que es Juanes. Este Sin Rencores, con esto nos vamos. Y así, nuevamente, gracias a todos por oírme. Mi nombre es Humberto Rodríguez, soy El Gato, en las redes, @ Humberto El Gato, y esto se llama Sin Rencores. En el metro yo voy.